Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco y ayemungue tata cuañeren nuca lupi yandeco. Ahora hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa, con La Voz de Nuestra Gente, programa número 351 de la Red de Comunicación Indígena. Mi nombre es Mónica y voy a estar acompañándoles a ustedes, informándoles acerca de lo que es, digamos, de las luchas de nuestras comunidades originarias y campesinas, si se quiere, ¿no? Vamos a saludar a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también saludarles a todos los distintos operadores de las distintas radios que emiten nuestro programa con La Voz de Nuestra Gente de la Red de Comunicación Indígena, que por cierto son más de 170 radios que están emitiendo nuestro programa a nivel nacional. Muchísimas gracias a todas esas radios que son también partícipes de lo que es esta construcción de una comunicación más federal. Así que muchísimas gracias a todas esas radios comunitarias también. Mandarle muchos saludos a toda la gente de Córdoba. Sabemos de que están emitiendo nuestro programa la Radio Sur y también la radio de la Universidad de Córdoba, la Radio Revés. Muchísimas gracias a esas dos radios que están emitiendo nuestro programa con La Voz de Nuestra Gente de la Red de Comunicación Indígena. En breve vamos a estar informándoles de lo que es las noticias de las comunidades indígenas. Te traigo un ramo de flores para iluminar tus ojitos y para que bailes conmigo. También te traigo un carnavalito. Bien, vamos a empezar con respecto al tema del relevamiento territorial de comunidades indígenas por la ejecución de la ley 26.160 de acá de la provincia del Chaco, que tiene que ver con el tema de las tierras indígenas. ¿Qué es lo que está pasando dentro de lo que es en sí, en cuanto a este tema de las tierras fiscales de las comunidades originarias y también campesinas, si se quiere? Pero en este caso se habló estos días, se presentó el proyecto o el programa de relevamiento territorial de comunidades originarias, que se desarrolló en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno de acá de la provincia del Chaco, y allí estuvimos conversando con el señor Julio García, quien nos comentaba acerca de estas instancias de poder poner en ejecución este programa de relevamiento territorial de comunidades originarias. Vamos a escucharlo. Para nosotros ha sido un desafío, una alegría que se concrete el programa,

determina que corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantizar el respeto a su identidad, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posición y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficiente para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Esto lo dice la ley 26.160. Bien, hermanos, vamos a continuar escuchando los testimonios. En este caso vamos a escuchar al secretario general del Instituto del Aborigen Chaqueño, al señor Egidio García. Así, efectivamente, es en cumplimiento del marco de la ley. Hay un acuerdo con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el IDAT, para emprender este trabajo sobre los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, un relevamiento territorial más que nada, y tener conocimiento técnico en base a los territorios que ocupamos los pueblos originarios. Y bueno, y es un dentro del marco del convenio se va a cumplir, se va a tratar de trabajar sobre terreno todo lo que está aconteciendo en las comunidades indígenas. Así de luego que es una tarea también que viene acorde a los tiempos, porque se va a hacer un registro donde van a estar, digamos, todas la registradas las comunidades indígenas, ¿no? En sí, en general. ¿Y se puede apreciar de cuántas familias estamos hablando cuando, digamos, se acciona este tema de relevamiento territorial? ¿Esto le favorece a las comunidades indígenas más allá de...? Sí, desde luego, que es una proyección nuestra, es una proyección de los pueblos indígenas, es una propuesta a estos dos organismos de Estado y el Instituto del Aborigen Chaqueño, dependiendo del Poder Ejecutivo acá de la provincia del Chaco. Y por lo tanto, bueno, el que va a ir a terreno, bueno, son la mayoría son personas técnicas idóneas, aborígenes de las comunidades, ¿sabe? Ocupando nuestros saberes ancestrales, más allá de los técnicos, ¿no? En el programa hay técnicos, también no indígenas. Bien, así lo escuchamos al señor Egidio García, y también hay que tener en cuenta que los objetivos de este programa es actualizar información acerca de los pueblos y comunidades indígenas, formar conciencia social de los alcances de la ley, por ejemplo, la difusión en los medios gráficos, llámese radiales también. Y hay que tener en cuenta, y una de las cosas, muchos se preguntaron, al menos en lo que la gente, los hermanos que estaban presentes en esta presentación formal, si se quiere, en cuanto a este programa de relevamiento territorial, muchos se preguntaron cuánto de monto se beneficia en cuanto para desarrollar, digamos, el tema del relevamiento. Es de 2.188.000, es el monto del programa como para ejecutarlo, ¿no? Y también no solamente está el ordenamiento territorial, sino que también el ordenamiento de bosques. Pero de hecho nosotros vamos a seguir de cerca en cuanto a esta cuestión, porque nos interesa muchísimo y es la primera vez que se hace. Y como bien mencionaba el propio el señor Julio César García, quien es el encargado, digamos, de es el director técnico de este programa, quien mencionaba de que al fin se está llevando a cabo este programa de relevamiento territorial. Bien, hemos dialogado también con nuestro hermano y amigo Florencio Ruiz, quien estuvo presente también en esta presentación, quien nos comenta acerca de cómo está la situación actual de los hermanos Mocoví, a quien le mandamos muchos saludos y esperemos de que para el 19 de abril podamos ir hasta la zona. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, pero las ganas, tenemos muchas ganas de ir a visitar a las comunidades de esa zona de San Bernardo. Así que vamos a escuchar a Florencio Ruiz, quien nos comentaba lo siguiente. En primer lugar, satisfecho porque es un programa que se estaba esperando de que se dé cumplimiento en la ejecución, y bueno, yo creo que esta es la oportunidad de que el gobierno provincial, a través de él, como también los representantes del Consejo de Participación y el IDACH, dieron entonces un inicio que para nosotros es muy importante, pero bueno, yo creo que resaltar temas, por ejemplo, la falta nada más de diagramación, la falta de un poco de coordinación de algunos aspectos que realmente la comunidad necesita, yo creo que eso es lo que falta, pero a medida de que vaya avanzando los pasos, yo creo que se va a ir corrigiendo en cuanto a la organización, en cuanto a cómo se puede plantear situaciones que realmente hay que hacerlos, porque la comunidad indígena necesita hacer este programa y ejecutarlos. Y en cuanto a la comunidad Mocoví, ¿cómo está actualmente en cuanto a este tema? Mira, nosotros ya hemos hecho la asamblea de las 13 instituciones, de 13 comunidades indígenas, perdón, con personas jurídicas, son 10 las que formaron un consejo Mocoví, y eso es lo que ya armó el equipo territorial. Ahora falta la aprobación del equipo territorial, así que estamos esperando esta posibilidad de que nos pueda discutir el tema y ver qué es lo que se puede ir adelantando algunas actividades ya, porque ya esto se está tardando demasiado. Bien, ¿otra cosa que quieras? No, yo creo que la concientización de todos los caciques, la participación, la colaboración, pero esto de vez en cuando hay que fortalecerlo, pero fortalecerlo en participación, no politizarlo, no hacer, por ejemplo, un discurso que dijo el doctor García, por ejemplo, haciendo alusión de un instituto al aborigen que realmente no nos representa a la mayoría de la comunidad, porque eso no lo sentimos, y que seamos partícipes en todo, y eso creemos lo que creo como representante de la comunidad, y fortalecernos. Bien, así escuchamos a Florencio Ruiz y tiene mucha razón, y me adhiero a lo que dice, que no hay que politizar cuando se presentan estos tipos de cuestiones, ¿no? Y más precisamente cuando se habla de beneficio de nuestras comunidades originarias, que en la mayoría de los programas pasa que suele, digamos, politizar la cuestión, y los que pagan el plato roto son las mismas comunidades indígenas. Cabe destacar que se tendrá en cuenta, es decir, se trabajará sobre la organización de las comunidades, los antecedentes de ocupación de los territorios, como lo habíamos mencionado en su momento en la entrevista, los aspectos socioproductivos y los componentes del territorio en todas sus dimensiones. También se realizará la implementación del sistema de información geográfica, estudio de la legalidad y legitimidad de los títulos correspondientes a los territorios que ocupan. Además, se desarrollará un mapa de conflicto de los territorios relevados, un diagnóstico que sistematice la situación de las comunidades y sus territorios. Y también el programa va a durar 24 meses en los años 2009 y 2010, así que hay mucho por hacer. De hecho, también se mencionó en cuanto al tema de los conflictos territoriales, que son muchos, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, hermanos y hermanas. Yo creo que todas las comunidades lo saben mucho mejor que yo, que hay muchos, hay muchas tierras que están en conflicto, muchos hermanos que son desalojados de sus propios territorios. Así que esperemos de que este ordenamiento territorial de comunidades indígenas nos beneficie a todos y a todas, y no hay que politizarlo, como bien lo mencionaba nuestro hermano Florencio Ruiz de la comunidad Mocoví. Bien, hermanos, vamos, después de haberles informado acerca de lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, vamos a hacer un paréntesis, a invitarles a escuchar el primer tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar al dúo Coplanacu con el tema Desmonte, que va dedicado para todos ustedes. Thank you. quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Monte y cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando el chango me adentraba en el monte de otro tiempo, miro por el suelo, pajarito vuela, diablo de sombra, sin coyuyos en la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar los pájaros que se han ido, nadie sabe del sachayo, es un desaparecido. Quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza, tiro por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de la Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Bien, continuamos con nuestro programa, con los últimos minutos de esta primera media hora del programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar las notas de nuestro corresponsal Julio Leiva, de allá de la zona de Villa Río Bermejito, hablándonos acerca de educación. Entrevistó a Daniel Silvestre y Mario Fernández, pero primeramente vamos a escuchar el testimonio de Daniel Silvestre, que es uno de los dirigentes de allí, de la zona. Estamos con el presidente de la Asociación Comunitaria, quien estuvo como, o quien está al frente de este proyecto del nuevo CERE, estamos hablando de Daniel, quien nos va a comentar un poco cómo fue todo el proceso del trabajo, la responsabilidad de la Asociación Comunitaria. Daniel, para la Red de Comunicación Indígena. Bueno, estoy trabajando como presidente de la asociación, estoy elegido de la comunidad en la asociación y yo sigo trabajando ahora 30 años dentro de las sesiones y hoy en día me preocupaban pues, sobre las educaciones, parte del ser. Y cuando empezaban en esta cosa, no es por este año, sino que estamos viviendo 3 años como supervisora junto con la Junta Unida Misión y algunos de ellos estamos comentando que, por ejemplo, se van a terminar la primaria. Estamos hablando siempre de los maestros, toda la comunidad. hicimos la reunión durante 3 años. Y ahora este año se llegó, y mucho que se sorprendió por esta cosa. Pero no es la primera vez que hablando todas con él, sino en 3 años venimos. Y ahora se llegó que la primaria ya está descartado. Y ahora van a empezar el octavo y noveno. Y el primero es por polimorfo. No entiendo esta cosa, pero yo me preocupaba en hacer esta cosa entre todos los somos supervisores de esta y criadores del CERC de hace 22 años de vida del CERC, que tiene que cambiar sea una segunda año. Y esta cosa, nosotros tenemos esperanza para que nuestro hijo pueda tener una visión donde nosotros debemos ir. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, ya tenemos la tierra, tenemos bosque, tenemos agua, tenemos algunos animales, y ahora tenemos que mirar qué cosas podemos hacer, de qué cosas podemos hacer para nuestros hijos, porque ellos van a ser responsables de este, por ejemplo, este camino que es muy difícil para nosotros. Bien, es todo un proceso en cuanto al tema de educación, pero se ha avanzado también en algunas cuestiones. Por ejemplo, de haber logrado de que un hermano indígena ocupe la directiva de una institución, tales como en el caso de allí del paraje El Colchón, que justamente estamos hablando del centro educativo del paraje El Colchón. Vamos a escuchar a su director, Mario Fernández, quien nos comentaba también acerca de los docentes, que pasaría también, nos habla de todo un poco acerca de la situación de esa institución. Como pueblo OM, por primera vez, y este es un paso muy importante que va a quedar en la historia y que es también una decisión política de este gobierno que está, de tomar el coraje, el valor suficiente de tomar esta decisión de llevar adelante lo que es la verdadera interpretación de lo que es la educación intercultural, porque muchas veces se habló de la voluntad y de la convivencia y todas esas cosas, pero nunca se ha puesto en práctica, y por esto yo quiero aclarar y agradecer a la comunidad, por un lado, que me dio la oportunidad de poder venir a ejercer este cargo, y también al Ministerio de Educación, que se animó a tomar esta decisión política, obedeciendo un poco el mandato de las comunidades que venían planteando estas cuestiones. ¿Cuál será la metodología de trabajo que tienen planificado este año? Mira, por este año queremos en primer lugar incentivar a nuestros hermanos que por primera vez van a tener la posibilidad de poder estar en una institución como esta, que es la institución educativa. Incentivar a los hermanos que han estudiado, que se han formado. Por eso es justamente la razón, como decía el tío, que este proyecto se ha pegado a un pequeño plumazo para desprenderse de ciertas cosas y abrir las ventanas hacia nuestra comunidad. Por eso es que en la mayoría de los profesores de las obras cátedra van a estar ejercidas por indígenas, ya el director por supuesto también, y es una línea que yo voy a apoyar y voy a acompañar fuertemente con decisiones que tengan que ser. En algunos casos va a ser bastante difícil porque sabemos de la oposición desde el otro lado, que es la vía burocrática que manejan el sistema, la gente que no son indígenas, pero bueno, es una lucha que ha iniciado nuestro pueblo y nosotros como jóvenes tenemos que interpretarla y tratar de llevar adelante el deseo de nuestras comunidades. Bien, es el deseo de las comunidades de allí, de la zona del paraje El Colchón, y también todos los estudiantes que quieren seguir adelante y también formarse bien en cuanto a este tema de ser alguien en la vida, ¿no? Así que, y también es muy importante en cuanto a la estructura de esta institución, porque se enseña también de lo que es la historia indígena, acerca de la lengua materna, que es algo bastante importante, que en la actualidad la mayoría de los jóvenes no manejan muy bien, que digamos, en cuanto a la lengua materna, más que nada en la escritura, así que los viene bastante bien. Bien, nuestro operador nos dice que se nos ha terminado la primer media hora de este programa con la voz de nuestra gente, así que en breve vamos a retornar nuevamente con más informaciones. Bien, continuamos con esta segunda media hora del programa con la voz de nuestra gente, programa número 351 de la Red de Comunicación Indígena. Saludamos a todas las comunidades nuevamente y muchísimas gracias por escuchar con la voz de nuestra gente. Vamos a tocar el tema de la visita del ministro de la Corte Suprema de la Nación, quien estuvo visitando a las comunidades indígenas, el señor Eugenio Zaffaroni, quien había mencionado de que se llevó una visión muy positiva con respecto al tema de la medida cautelar que había dictaminado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras constatar las acciones desarrolladas por el gobierno provincial en favor de las comunidades indígenas del Impenetrable en el marco del amparo dictado por el máximo tribunal de este país. Lo que decía Zaffaroni es que se lleva una visión muy positiva de los trabajos que se lleva adelante el gobierno provincial en el mejoramiento de la alimentación, sanidad y calidad de vida de las comunidades originarias, comentó en relación a las impresiones que recogió durante su recorrido acerca de los puntos que formaron parte de la orden judicial. Zaffaroni adelantó que a su regreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará un informe oral a sus pares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con las conclusiones que obtuvo a través de la inspección que realizó. El recorrido que el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizó por la zona del Impenetrable concluyó el viernes una visita a las obras del hospital de alta complejidad que el gobierno de la provincia construye en la ciudad de Castelli. En este tramo de su visita, el magistrado estuvo acompañado por el vicegobernador Juan Carlos Vasilev Ivanov, que es oriundo de esa zona. La obra del Hospital General Güeme, de complejidad cuarta, es parte fundamental de la atención que el gobierno dedica a esta zona de la provincia, que incluye las extensas áreas del Impenetrable. Se ejecuta con una inversión de más de 53 millones de pesos y contará con 150 camas y 26 consultorios externos y de rehabilitación y salas de parto, neonatología, mamografía y rayo X, entre otros servicios sanitarios. En todos los parajes se reunió con la gente del lugar. Durante la primera jornada de recorrido, el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, acompañó al magistrado hasta Comandancia Fría, El Sausalito y parajes ubicados en las proximidades de Huichí, donde Zaffaroni se interesó por visitar puestos sanitarios y escuelas y conoció al Centro Educativo Cultural y Deportivo Padre Severiano de la Fundación Baldoco, a quien le mandamos muchos saludos también, y valoramos muchísimo por las acciones que está llevando a cabo con las comunidades originarias, bueno, en este complejo educativo cultural y también deportivo. Al día siguiente, el prestigioso integrante de la Corte Suprema de Justicia recorrió los caminos del Impenetrable en su paso hacia el Espinillo, se detuvo para visitar el Cristo, el de Zaffaroni, y se hizo presente en varios parajes como Pozo La China, Paso Sosa, y también pasó por el Colchón, por el paraje del Colchón, donde funciona un puesto sanitario, y en todos los puntos de su recorrido mantuvo reuniones con la gente del lugar. En Pozo La China, la Asociación Meguesochi aprovechó la presencia del juez para exponer sus insistentes requerimientos, perdón, en lo que respecta a la posesión de las 150.000 hectáreas de la zona del interfluvio Teuco-Bermejito, donde por muchos años se estuvo realizando un trabajo incluso de relocalización. En Pozo La China y Paraje La Sirena, cerca de la localidad de Villa Río Bermejito, junto al vicegobernador Juan Carlos Basilef Ivanov, el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño y Dacho Orlando Charole, la diputada aborigen Inocencia Charole Carlos Benedetto, que es el representante del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos en el departamento, y Osvaldo Lobey, titular del Instituto de Colonización, y el juez de la Corte se reunió con integrantes de las comunidades involucradas en la medida cautelar. Se acercaron aborígenes de Pampa del Indio y General San Martín, representante de la comunidad Huichí y Mocoví, miembros de los pueblos originarios de Miraflores y toda la zona comprendida en la presentación. Según decía Zaffaroni, dice que había dicho que estaba recorriendo la zona para tener una visión ocular de la realidad, porque no pueden tomar decisiones a la distancia. Así que esta es la información que queríamos brindarles para ustedes acerca del recorrido o la visita del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni de la Corte Suprema de la Nación. En este tema hemos dialogado con el secretario general del Instituto del Aborigen Chaqueño, el señor Egidio García, quien nos comentaba también acerca de esta visita del doctor Zaffaroni. Vamos a escucharlo. Hemos alcanzado de visualizar, digamos, en la totalidad de la presencia de hermanos de dirigentes de distintos puntos de nuestra provincia. Los tres pueblos indígenas con sus delegados y cacique y presidente de asociaciones, que se contó la presencia de nuestro visitante, un poco nos sorprendió y también con mucho, digamos, con mucha fuerza, dado que la primera vez fue de la Corte que marca la historia de los pueblos indígenas, pisa en territorio indígena, más precisamente un lugar de La Sirena, que es un lugar histórico, un lugar ancestral de los pueblos indígenas. De ningún juez, ni siquiera del Superior Tribunal de Justicia de acá de la provincia del Chaco, ni un juez de de nuestra provincia ha visitado alguna comunidad indígena en particular. Después de haber hecho su informe en forma personal, la presencia aquí en las comunidades indígenas, el doctor Eugenio Zaffaroni marcó una vez más de que la lucha indígena sigue en pie, marcó una vez más que la lucha de los pueblos indígenas nunca fue en vano, sino a todo lo contrario, de que los pueblos indígenas recuperamos más fuerza haber encontrado con estas personas distinguidas de la nación. El próximo encuentro que se va a hacer, la próxima audiencia, mejor dicho, en la Corte, el doctor Zaffaroni va a presentar su propio informe. Desde luego de ahí, los estados serán los que van a contestar. Pero es una tarea ardua y larga, y por lo tanto vamos a tratar que los jóvenes de hoy en día puedan tener, digamos, este mismo rol, este mismo dinamismo y este camino que hemos marcado o estamos marcando ahora los dirigentes actuales. Bien, así escuchamos al señor Egidio García, del Instituto del Aborigen Chaqueño, comentándonos acerca de esta visita del doctor, el señor Zaffaroni. Así que esperemos también de que haya justicia en cuanto a esto, porque también en cuanto a más allá de la visita del doctor Zaffaroni, esperemos que la justicia actúe con mucha cautela a la hora de decidir en cuanto a esta cuestión, ¿no?, de seguir de cerca el padecer de las comunidades originarias de la zona del Impenetrable, que en su momento hemos traído a nuestros hermanos por las malas condiciones en que se encontraban, el padecimiento de tuberculosis y desnutrición. Recordamos en aquel entonces a Mabel Pino Fernández, quien falleció, y también hace poco, en estos días, falleció el hermano, tío, Apolinario Domínguez. Nuestras condolencias a su hermana. Nosotros hemos seguido desde muy cerca la situación y nos duele también muy de cerca, porque estuvimos siempre con ellos, tuvimos que ir hasta la zona y decirles, bueno, vamos a buscar una manera de poder llevarlos al hospital Perrando, porque no había una atención buena, si se quiere, ni tampoco hay insumos en los puestos sanitarios en aquel entonces. Y hasta el momento también hay muchas falencias en cuanto a este tema de salud, de poder asistir bien a las comunidades indígenas y también atenderlas bien. Por eso hay situaciones extremas dentro de nuestras comunidades originarias, y esperemos que la Corte Suprema de la Nación vea lo que es la realidad, y esperemos también que Zaffaroni, el doctor Zaffaroni, pueda tomar digamos un informe o redactar un informe con mucha prudencia, ¿no? Bien, vamos a escuchar el segundo tema musical de este programa con la voz de nuestra gente, programa número 351, hermanos. Vamos a escuchar a este santiagueño, compañero y amigo Rally Barrio Nuevo, con el tema Somos Nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Actores de esta cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Sí, señor, vamos. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor. ¡Vamos! Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Búsquenme donde se esconde el sol. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9, de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum, de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7, de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima, de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Bien, muchísimas gracias a todas las radios que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. Programa número 351 de la Red de Comunicación Indígena. Muchísimas gracias. También estábamos escuchando a Rally Barrio Nuevo, quien nos hemos encontrado este fin de semana que pasó en la Peña de Trashumantes. Así que muchísimas gracias. Esperemos de tener tiempo para poder pasar la nota que hemos mantenido con él en su momento. Así que muchísimas gracias también por la hospitalidad de una amiga de allí, de Córdoba. Así que muchísimas gracias a todos los cordobeses y a los transhumantes. Bueno, esperemos de que siga más adelante en cuanto a esta cuestión de poder construir algo mejor para nuestros jóvenes. Vamos con el tema del cual nos hace hablar a todos, al menos en los medios de comunicación, y menos mal que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, están tratando el tema, porque aparte también no se puede tapar el sol con un solo dedo, ¿no? El tema del dengue avanza y ya afecta a 19 de las 24 provincias. Se informó oficialmente que hay 13 distritos que tuvieron casos importados, entre los cuales se encuentran capital y provincia, y 6 que presentaron cuadros de transmisión autóctona. Y, digamos, Ocaña va al Senado para dar explicaciones nuevamente con respecto al tema del dengue. Y cabe recordar que se constituyeron al Comité de Crisis del NOVA. El director de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Carlos Bocio, informó que hay 13 provincias afectadas por el dengue importado y otras 6 con transmisión autóctona. El funcionario explicó que en los 13 distritos con casos importados no se puede hablar de epidemia, ni siquiera es un brote, porque se trata de diagnósticos de personas que se contagiaron en otro sitio. Esto explicó el director. Y hay de más 6 provincias en las cuales sí hay notificación de la transmisión autóctona del dengue, es decir, que los casos diagnosticados se contagiaron en la propia provincia. En esos lugares lo que hay es un número variable de localidades en las cuales ha habido casos autóctonos de dengue, porque no están de su extensión. En declaraciones radiales, Bocio dijo que en algunas de esas localidades el número de casos ha sido muy grande con respecto a la población y que solo en esos sitios se puede hablar de un brote epidémico. Casos importados, Bocio especificó que Charata y Campo Largo serían algunos de esos casos. Son localidades pequeñas en las cuales, al llegar casos importados de dengue, se instaló la transmisión local. El director de Epidemiología afirmó que es el brote de dengue más fuerte de los últimos años. Eso es sin ninguna duda, porque en la Argentina la mayor notificación de casos de dengue autóctono llegó a 1.500 casos y ellos están superando a los 5.500 casos. Este es el brote de dengue más importante que ha habido en el país en los últimos años. Esto lo ratificó el propio director de epidemiología del Ministerio de la Salud de la Nación. En este caso, por el tema del dengue. Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Y ahí en la zona de Salta, solidaridad urgente con la Nación Guaraní de Pichanal, Salta. Se necesita con urgencia agua potable, alimento, medicación contra el dengue. Poder llamar al 03878-1560-1423, Mirta Romero, quien es la representante de la comunidad Aba Guaraní de Pichanal, Salta, o bien también pueden contactarse allí en Buenos Aires al 01-15-551-2082, David Villalba, que también es de la comunidad Aba Guaraní, o bien también llamarle a Natalia Biglieri, Diaguita, Calchaquí, al 011-15-40-61-34-17. Necesitan urgentemente repelentes y todo lo que se pueda, digamos, donar, pero lo más urgente son los repelentes contra el mosquito, que es el dengue. Así que esperemos la solidaridad de todos ustedes, aquellos que están escuchando la radio. Bien, continuamos con nuestro programa. Vamos a seguir con las notas que tenemos acá en el centro de producción de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a escuchar dos notas de nuestro compañero Jorge Frías, quien estuvo la semana pasada en Buenos Aires. Y bueno, se encontró con una movilización donde él aprovechó en tomar nota acerca de lo que estaba pasando o de la en qué constataba la movilización allí en la provincia de Buenos Aires, quien habló con una hermana de la provincia de Jujuy. Vamos a escuchar el testimonio. Trabajamos con productores muy pequeños, campesinos, aborígenes, donde hoy por hoy el gobierno nacional no tiene una política real para el desarrollo o para dar respuestas a las demandas históricas que tienen las comunidades aborígenes, a los pequeños productores. Si bien es una demanda también por reivindicaciones salariales y pase a planta, digamos, el blanqueo del trabajo, ¿de qué manera afecta la situación de precarización laboral y falta de política para las comunidades indígenas de la región, por ejemplo, de las Yungas jujeña o de los Coyan en la zona de la Quebrada, digamos? ¿En qué afecta en términos concretos, digamos? Principalmente a nivel general, supongamos, con respecto a políticas de tierras que las comunidades siempre están pidiendo históricamente para tener su propia tierra, el gobierno nacional no ha tenido ninguna política concreta. Es más, hoy por hoy en las selvas jujeñas y salteñas está avanzando el desmonte, las empresas están avanzando y los productores están quedando sin tierra para poder trabajar y para poder vivir de ella, ¿no? Bien. Bien, así escuchábamos este testimonio que tiene mucho que ver con el tema de los reclamos de que el gobierno nacional pueda atender a estas temáticas o a estas necesidades que tiene el sector campesino e indígena. Vamos a seguir escuchando la nota, la última nota de nuestro compañero Jorge Frías. En este caso dialogó con una licenciada en trabajo social que llegaba desde San Juan. Se trata de Valeria Ro. Vamos a escucharla. Estamos trabajando en la comunidad de Sarmiento, en la comunidad Sagua, que es una comunidad huarpe. Hace poquito que hemos empezado, hace 2 meses casi, con un veterinario. Trabajamos con en el equipo técnico. Y por lo pronto estamos haciendo la asistencia técnica a esta comunidad. Por las costumbres de la comunidad, mucho como que nos cuesta empezar. Y con el cacique y todo eso cuesta, pero la gente es como que se abre a las políticas del PCA y bueno, empezar a trabajar con ellos, que no nos importa, ¿no? Respetando obviamente sus derechos, sus costumbres, la forma que tienen sus tradiciones y todo eso. Contacté con esa comunidad porque hice mi tesis sobre pueblos originarios y bueno, y ahí empecé. Pero en sí, está bueno porque ampliar la jugada para que sepan los derechos que tienen y reclamen por ellos. Y también, bueno, mandarles información, la comunicación y la participación de ellos es muy importante en las reuniones. Si bien recién estamos empezando, creo que lo importante es que se les dé la palabra al productor, al campesino, y que pueda decidir sobre cómo quiere trabajar, cómo quiere vivir, digamos, qué quiere hacer con sus cabras, qué quiere hacer con sus chanchos, qué quiere hacer. Valeria, ¿y qué tipo de producción tienen actualmente las comunidades huarpes ahí? Y las comunidades huarpes tienen en producción huertas así comunitarias muy pocas, pero en sí tienen cabras, chanchos, poco de animales, más que nada eso. ¿Las comunidades tienen algún tipo de organización de base, pero que se identifique como organización huarpe mismo? Sí, tienen un cacique que es el representante, digamos, de todo. Después tienen un consejo de ancianos que junto con el cacique toma las decisiones que se va a hacer. Y bueno, y tienen delegados. Hay un delegado que está trabajando en el programa, en la mesa de organizaciones, que ahora va a estar trabajando en el foro. También tienen un consejo de jóvenes que funciona, pero como que todavía le falta un poquito más de organización, y un consejo de mujeres que actualmente no está funcionando. Bien, así escuchábamos esta entrevista, estas dos notas de nuestro compañero Jorge Frías, a quienes agradecemos muchísimo por enviarnos estas notas, estas pequeñas notas que tienen que ver con las necesidades de la gente del sector campesinado e indígena. Así que muchísimas gracias. Bien, hermanos, se nos ha terminado el programa de la Red de Comunicación Indígena con la voz de nuestra gente, programa número 351. Agradecemos a nuestro colega allí, Dani Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a todos ustedes, obviamente, muchísimas gracias a todas las comunidades indígenas y campesinas de poder escucharnos este programa con la voz de nuestra gente. Muchísimas gracias, hermanos de todas las comunidades. Antes de irme, para el domingo 19 de abril, Día del Aborigen, en el Paseo de las Artes, Casullo y Rivadavia, en Morón, Buenos Aires, 12 horas va a haber, se recaudarán alimentos no perecederos y ropa para la comunidad Toba de Derqui, con la presencia de Togo Zuleta, Humahuaca, comunidad Toba de Derqui, comunidad Toba de La Plata, banda de Sicuris, IMPA, Poder Sicuris, muestra fotográfica Mariano Díaz, taller de cerámica precolombina y también taller de danza y expresión nativa, entre otros. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero nunca pudieron matar nuestras raíces. Esto lo organiza la comunidad de Derqui para el 19 de abril, que caería un día domingo, así que para toda la gente de allí, de Buenos Aires, bueno, que ayudemos entre todos a poder juntar alimentos no perecederos para la comunidad Toba de Derqui. De mi parte, muchísimas gracias a todas las comunidades y será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.